sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo para libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más, y los mutilados, que no paguen más, y los olvidados, que no paguen más, y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomichingones.blogspot.com. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes a todos los amigos. Bueno, después de la lluvia, ha salido el sol, tenemos las calles regaditas, sí, las plantas. Por suerte vino el agua, siempre viste que viene el agua. Cuando ya creemos que estamos a punto de morir, nos viene un agua. Estamos boqueando acá en San Pedro. Sí. Pero bueno, hemos zafado una vez más. Sí. Por ahí la naturaleza hace lo que nos hacemos las personas, ¿no? Sí, esperemos zafar también con otras cuestiones ahí que nos están preocupando. Algunas sequías. Muchísimo, y que están produciendo esas sequías, fundamentalmente de nuestro querido río de los Sauces. Y bueno, hoy había elegido algunos audios que tienen algún tiempo ya, pero tienen total vigencia. Bueno. De las personas que verdaderamente se han ocupado de nuestro río días atrás, semanas atrás, meses atrás, y que han previsto esto que está sucediendo ahora. Así que voy a pasar al aire. Pero antes, bueno, quería saludarlos a todos y comentarles que hace breves instantes tuve una llamada telefónica de Raquel López Milani, quien ha estado, creo que está todavía en compañía de Coqui Duto. Coqui Duto es la persona que hace un programa muy, pero muy bonito que se llama Me Extraña Araña y que se transmite por Radio Nacional Córdoba. Y bueno, y me confirmaba, digo, para los que nos están escuchando, que Radio Nacional ha tenido otro percance, se le ha roto la antena. Hay una antena que reconstruyeron o construyeron nuevamente, y bueno, y se les ha caído, así que ese debe ser el motivo por el cual no llega Radio Nacional Córdoba. Claro. Nosotros habíamos comentado a nuestros oyentes que nos parecía muy repetitivo pasar en FM Sierras el programa de Fabiana Bringa y que lo pase también Radio Nacional Córdoba, pero nos habían dicho muchos que no lo podían escuchar más. Así que bueno, ahí nos dice Coqui de que se trata de un problema técnico, se ha caído nuevamente la torre de la antena, que creo que mide como 250 metros o 200 metros. Así que bueno, el saludo para Coqui, si nos está escuchando nuevamente, ya la saludé reiterada a veces por teléfono. Ha quedado ella comprometida en contactar con nuestra emisora y ver si podemos hacer algún programa que relacione toda esa actividad tan bonita que ella tiene para Mira, con los más bueno. pequeños. Y trasladarla también a FM Sierras, así que hemos quedado ahí atónitos, ¿no?, de que nos llamara. Miguel. Bueno, gracias a la gentileza de Raquel, que tiene un vínculo de amistad con, claro, con Coqui, ¿no? Así que nos ha parecido tan interesante. Y eso ocurrió hace instantes, por eso demoramos un poquito. La culpa, claro, la culpa la tiene Coqui. Tenés una alegría tremenda. Sí, seguro, me parece tan lindo lo que hace por los chicos. Qué lindo que pudiéramos trasladar todo eso de Radio claro, de Córdoba. Sí. Bueno, ella tiene un programa los sábados, como les digo, que se llama Me Extraña Araña. Quería comentarles a la gente que hemos estado en estos días muy preocupados por lo que está sucediendo luego de que se derogó la ordenanza que mantenía la posibilidad de tener un caudal ecológico, de preservar el aspecto ambiental de toda la ribera de nuestro río, y que lamentablemente, y como hemos reiterado y no nos vamos a cansar de decirlo, los señores ediles, no sé si por una orden suprema o por conciencia propia, han borrado con el codo lo que han firmado meses atrás con la mano. Quería pasarte algunos audios, bueno, pasarles al público unos audios que tienen que ver con todo este proceso que ha derivado en esto, que consideramos verdaderamente lamentable. reclamo de vecinos de Piedra Pintada. Ya hace tiempo ellos vienen trabajando en la limpieza, vienen realizando trabajos en el sector, pero ayer solicitaban que se levantara las compuertas porque ellos piensan de que el caudal del río no es el que tiene que tener en estos momentos. Yo creo que ya hemos mencionado algo, vamos a repetirlo. Hemos combinado con el tomero que se encarga de abrir y cerrar las compuertas para que hoy a la mañana, previo estado de personal de la municipalidad y vecinos que iban a venir a ayudar y vinieron a ayudar, se abría temprano las compuertas todas para remover el lecho de la pileta y los costados y evidentemente proceder a la limpieza que corresponde por el arrastre del agua. ¿Es algo por lo que han estado reuniéndose, han estado hablando con integrantes de la comisión? Sí, aparte de esto se formó una asociación protectora del río Los Sauces que lo que pretende es que la empresa constructora del canal nos determine cuál va a ser el caudal ecológico en números que le pertenece al río Los Sauces. Porque si hablamos de caudal ecológico, el caudal ecológico es el caudal natural del río. Entonces, sabiendo cuál es el valor que ellos van a mandar en números, ahí vamos a poder controlar de aquí en más que se manifieste este caudal. Eso no está claro el impacto ambiental, si es que hay o no hay impacto ambiental, que es el que determina ese caudal, y no está claro una serie de cosas como las cadenas que se ponen en las compuertas y otras cosas. A través de las reuniones nos dimos cuenta que se pelean entre la DIPAS, entre el consorcio de regantes, y en el medio está el río, la cuestión ecológica, la gente, y seguimos pidiendo una explicación. Pero además, yo creo que hay un nivel ecológico, no de ahora, de años. Queremos saber por qué no se cumple con él, y cuál era el nivel que estaba determinado para que circulara el agua por el río. ¿Por qué piensan ustedes que no se está cumpliendo con esto? Bueno, porque en este momento, donde pasa el agua en el lugar que ya mencioné, ahora está con casi el nivel que siempre estuvo. Pero hasta hace horas atrás había 10 centímetros de agua. Es decir, que faltaba casi un metro de agua en el lecho del río. ¿Van a continuar con el reclamo? ¿Van a continuar haciéndose presente cada vez que sea necesario? Sí, no solamente que vamos a continuar, sino vamos a pedir las intervenciones que correspondan para que esto se regularice, porque nosotros no estamos en contra de que la producción agrícola, ganadera, que también depende del riego para el pasto de los animales, sufra alguna pérdida. Lo que pretendemos es que todo Villa Dolores mantenga un lugar como este, pero no solamente para turismo, sino, vuelvo a repetir, para preservar la ecología que en el medio hay. Bueno, ahí estábamos escuchando a un grupo de vecinos a través de un medio de Villa Dolores hablar sobre el tema del caudal ecológico, y tenemos otro audio que tiene que ver con la asociación APAM, ¿no es cierto?, la ONG APAM, Asociación para el Protectora del Agua y el Ambiente. Ahí los invito a escuchar. Sí, nosotros venimos estudiando y ya creo que lo damos por... Seguro que cuando ellos terminen con esa obra hídrica que está destinada al reacondicionamiento y al hacer nuevos canales de riego, va a terminar con nuestro río Los Sauces por el hecho de que van a entubar las dos salidas, digamos, que bajan de la boca del río y canalizarlas por un tubo, y va a ir directamente todo al canal de riego. Lo cierto es que en este momento el río creo que está corriendo como 90 litros por segundo. 90 litros segundo, o sea, ya no tiene agua. Cuando ellos terminen con la obra hídrica, bueno, ya directamente no nos va a quedar nada. Nosotros no solamente ahora enfocamos el tema del agua, del caudal del río, sino también la preocupación del canal Montiel, que es el agua de nosotros tomamos, el agua potable, y la mala distribución del agua en los campos. ya sea por el agua extraída de las napas subterráneas o por el sistema de riego, un sistema de riego ya viejo para el siglo XXI, considerando que hay otro tipo de sistemas como son el sistema de riego discontinuo. Eso deberían de verlo en el sector productivo. La obra pretende incrementar actualmente son 11.000 hectáreas destinadas al cultivo de papa, de 11.000 a 12.000. Ese incremento en la superficie cultivable se va a regar quitándole el escaso curso de agua que hoy disponemos, el río Los Sauces. Las únicas dos tomas que tenemos a través de dos válvulas mariposas en la boca del río van a ser unificadas, ese caudal va a ser unificada a través de un tubo de 2,20 metros, ¿sí? Sin importar, omitiendo considerar qué va a pasar con el caudal ecológico. El caudal ecológico va a desaparecer. Así que ahora concluye. ¿Qué queda por hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir desde la asociación? Bueno, desde la asociación, nosotros ya presentamos todas las notas, como decía Carlos. Ellos no nos responden, hicimos un pronto despacho, que es una intimación más corta, para que puedan y tengan la opción de responder. Y si ellos siguen sin responder, bueno, vamos preparando las vías legales para un recurso de amparo. Así que nosotros le pedimos a la gente que esté atenta, y bueno, que se siga sumando, que siga participando en las reuniones los días lunes a las 21:30 en el Centro Vecinal de Piedra Pintada. Bueno, en la vereda del Centro Vecinal, porque aún no tenemos la llave del Centro Vecinal, y bueno, esperemos que el intendente decida darnos la llave para poder funcionar desde ahí. Bueno, este era el otro audio que hacía referencia con la gente de APAM hace un tiempo atrás, previendo, ¿no?, todo esto que está sucediendo. Claro. ¿Vos tenías algún comentario para hacer sobre los árboles? Bueno, ayer con la gente de APAM hicimos un relevamiento del río. Fue muy notorio que después de los calores de la semana pasada, el fin de semana pasado, parecía que había llegado el otoño al sector acá de Villa Dolores, ¿no? Entre, digamos, más o menos barrio Alberdi y barrio Fátima, parecía que había llegado el otoño. Es decir, los sauces, que son enormes y que son típicos, el típico paisaje que tenemos ahí en esa parte baja de la ciudad, completamente amarillos. Y entonces, bueno, por pedido de la gente de APAN, yo hice un estudio técnico del estado este de la situación, así que recorrimos desde más atrás de la cancha de Defensores, en barrio Alberdi, hasta... Ahí ya no hay más agua. Claro, o sea, en esa parte recorrimos lo que es el canal San José, digamos, a la altura de la calle Arzobispo Castellano, o sea, lo que conocemos como el Paso de León, la calle que va hacia el Sarmiento, pero no por el puente, sino la que le sigue hacia las sierras. Hacia el este, sí. Claro, hacia el este. Ahí más o menos a esa altura se toma toda el agua que viene del río y se canaliza por el canal San José. Y ya desde ese punto aproximadamente, el agua solamente corre por el lecho del río en los años que son muy lluviosos, cuando se larga agua por otras circunstancias del dique. Pero si no, la mayor cantidad del agua del río ya hace muchos años que la venía tomando este canal San José, que, es decir, inicialmente tomaba una parte del río y en los últimos años, o en los años de sequía, la mayor cantidad de agua del río iba por ese canal San José. De modo tal que la vegetación que tiene el río de los Sauces, por ejemplo, por debajo del puente de Villa Sarmiento, es toda una vegetación xerófila de las plantas nativas nuestras propias, que eventualmente puede que haya agua, pero están la mayor parte del tiempo creciendo sin agua. Mientras que en el contorno del canal San José y en el mismo lecho del río de los Sauces, desde este punto, desde el vado de Villa Sarmiento hacia todo barrio balneario, o sea, la pileta municipal, y todo barrio Fátima, y luego continuando ya hacia la zona de Piedra Pintada, el agua corría por el lecho del río. Y nunca, digamos, años más secos o años menos secos, nunca se cortó el flujo de agua. El río podía a esa altura venir con poco caudal, podía estar el agua un poco sucia o el fondo un poco sucio, pero nunca dejó de correr el agua. Y ahora hace un mes o un mes y medio que ya no corre agua a esta altura del río. Y nosotros, bueno, lo fuimos remontando y encontramos que para el día de ayer, porque hoy la situación puede haber cambiado por esta precipitación, ¿no es cierto? El agua estaba llegando, corriendo, con muy poquita fuerza, hasta el camping de Citram, en Barrio Fátima, ¿no es cierto? Entonces, digamos, contábamos que había un trecho de aproximadamente unos 3 kilómetros en que se registraba que había caudal de agua corriendo hace unos meses atrás y que ya no lo hay ahora. Y en ese espacio de esos 3 kilómetros es donde encontramos que toda la arboleda de los sauces y de los álamos está con síntomas importantes de sufrimiento por sequía. En el caso de los sauces, completamente amarillos. Incluso ahora ya algunos empiezan a estar rojizos, que eso, digamos, ya es un síntoma más avanzado de la muerte de las hojas. Y los álamos, por un mecanismo propio que tienen, de que en vez de cambiar, digamos, los pigmentos de la hoja, cae la hoja completa en verde, porque tiene un mecanismo de liberarse de la hoja en completo para salvaguardar el agua interna. Por supuesto, si no hay agua en el suelo, ese mecanismo de defensa no funciona y la planta se va a morir, tanto en el caso del sauce como el álamo. Entonces, bueno, hicimos ese relevamiento porque nos pareció que realmente se está muriendo el río. El cauce está completamente seco a 2 cuadras de la plaza central de Villa Dolores y a 3 cuadras de la plaza central de Villa Sarmiento. Como digo, un espacio donde hasta hace 2 meses atrás el agua corría y la vegetación estaba en perfecto estado. Encontramos muchos animales muertos, muchas iguanas muertas en la vera del río. Y la otra circunstancia es que las personas que pasan por ahí habitualmente, ¿no? Que van a su trabajo, por ejemplo, caminando desde Villa Sarmiento hacia Villa Dolores, o que realizan alguna actividad deportiva, salen a caminar, era constante la expresión, ¿no? Qué tristeza. Esa percepción de una cosa que está ocurriendo desde hace unos días, como así como que irrumpió un fenómeno que, bueno, como escuchábamos en el audio, estas personas de APAM preveían que iba a pasar. Y por ahí muchos de nosotros pensó que no iba a ser tan grave, o pensó que, bueno, que no iba a ser realmente eso que se decía, que se iba a matar el río. Y bueno, ayudaron estas altísimas temperaturas de la semana pasada, este periodo de a lo mejor 2 o 3 semanas sin lluvia, como para que la demanda que está haciendo la atmósfera, evaporando, ¿no es cierto?, los suelos y sacando los suelos, hiciera que esta sintomatología de sufrimiento de las plantas se manifestara así brutalmente en muy poco tiempo. Y bueno, yo hice ese informe que la gente de APAM lo va a ir presentando a las distintas autoridades, y bueno, lo que pedimos es que obviamente que se preserve la arboleda de este importante espacio desde todas las funciones ecosistémicas que cumple, pero también de la importancia social e identitaria que tiene para el habitante tanto de Sarmiento como de Villa Dolores, y que se devuelva el caudal, ese caudal que tal vez era poquito, si estamos en un año de sequía, que sea poquito, pero que sea el caudal que tiene que sustentar la vida del río. Que eso lo establece la ley, ¿no es cierto? No es que es una ocurrencia de algún vecino, sino que la ley de agua de la provincia de Córdoba establece que cualquier obra que se haga de captación de agua de ríos siempre va a respetar el caudal ecológico, debe respetar el caudal ecológico. O sea que lo que se está pidiendo no es una cosa extraordinaria, atípica, se está pidiendo lo que la ley prevé. Así que bueno, ese fue la experiencia que tuvimos ayer, y bueno, la gente de APAM va con ese informe a hacer sus acciones, digamos, todos sus trámites y todas sus cuestiones que están ellos como organización que viene trabajando en esto hace mucho, llevando a cabo, ¿no? De manera que el Consejo Deliberante de Villa Dolores, sumado a la visión del intendente sobre que acá no hay ningún río ni no hay nada que tenga que ver con el ambiente, sumado a la inacción de los intendentes de Villa Sarmiento y de San Pedro, que de esto no he escuchado que digan absolutamente nada en ningún lado, han decretado la muerte de lo que quedaba del río de los Sauces. Sí, estamos asistiendo a ese proceso, ¿no? Pensaba, cuando alguien inicia alguna actividad le piden un estudio de impacto ambiental. Sí. Los señores estos, obviamente, el impacto se lo hacen ellos mismos, sí. No, yo no he leído cuál es, pero el digo, estudio, pero si evidentemente... Si vos haces un canal y claro, resulta que matas un río, ¿eso no es impacto ambiental? Claro, se entiende que sí. ¿Qué será el impacto ambiental? Sí. Y otra cosa que se me ocurría, ¿no? Cuando alguien abandona a una persona en un accidente, en una cama de hospital... Y bueno, se inicia acciones y hay figuras legales como el abandono de personas. Esto es abandono del medio ambiente. Sí, sí, sí. O sea, en realidad, bueno, como ayer comentabas vos, que me pareció muy interesante ese punto para continuar la lucha, ¿no? Si la Carta Orgánica Municipal de Villa Dolores, es decir, la Carta Magna que rige la ciudad... ¿La habrán leído? Del año 90 y pico, creo que es, no sé exactamente la fecha, establece que es uno de los atributos fundamentales del pueblo de Villa Dolores. Cuidar, preservar el espacio del río de los Sauces es nuestra Carta Magna, tampoco estamos inventando nada. Es decir, ahora si se propone que se derogue algo, también se irá a derogar la Carta Magna. Es decir, ya no estamos respetando nuestro marco legal, que como comunidad yo entiendo que esa Carta Magna la escribió todas aquellas personas que de alguna manera representaban las instituciones, personas de trayectoria amplia. Creo que Raquel López Milani la figura del algarrobo, incluso claro, como ícono, claro, de tras la sierra. Bien, es nuestra constitución municipal esa Carta Magna y establece eso, que vamos a cuidar el río de los Sauces. Pues no estamos cumpliendo con nuestra Carta Magna, es algo tan grave como eso, ¿no? Te cuento, te invito a escuchar lo que opina, sí, el intendente de Villa Dolores, bueno, sobre esto. Por parte de algunos vecinos de Piedra Pintada con respecto a la función, ¿no? Que por ahí usted no toma partida en cuanto a la disputa que ellos tienen por el tema del río, el encauzamiento. ¿Qué opinión puede dar usted al respecto sobre esto? Yo estoy al lado de los vecinos de Piedra Pintada en las cosas que son lógicas y en las cosas que se puede avanzar. Con respecto al tema del agua, yo lo veo bien que ellos peticionen, pero al haber faltante de agua, lo que todos sabemos, en el dique La Viña, en los diques y en el país y en gran parte del mundo, lamentablemente, el agua cada vez se va a ir administrando hacia las prioridades. Las prioridades en las constituciones del mundo es el consumo humano, es uno. Y dos, es llevarlo para el regadío de la producción, que los alimentos que necesitamos nosotros para vivir las personas. Y bueno, y tres era derrocharla o verla correr por los arroyos, por los ríos, sin que nadie la aproveche, salvo alguien que en época de verano quiera disfrutar de un baño fresco. Pero esas son las realidades. Entonces, nosotros lo veníamos diciendo, con la experiencia de la década del 90, que nosotros no debemos hablar del río Sauce, especialmente aquí en Villa Dolores, sino debemos hablar del cauce del río, porque no es más río. Río es aquel que trae agua. Y cauce es un cauce que en algún momento viene agua, como puede ser anoche una gran lluvia y trajo una creciente y por dos horas tiene que escurrirse el agua por ese cauce, como puede ser de un arroyo. Río tienen el Mina Clavero, el Panabolma, el Mina Clavero y el Nono. Pero para aquí no tenemos más ningún río. Desde el momento que se hicieron los embalses, el del dique La Viña y el de Boca Río. ¿Usted ha participado de algunas reuniones con estos vecinos? ¿Le interesa, no, el tema? Sí. No, todos los temas me interesan y que debe ser esa, no debe ser otra manera que me interesen todos los temas. Y conversar con los vecinos con mucho gusto. Yo no he participado, a mí no me ha llegado ninguna invitación, pero ellos tienen derecho a reunirse por su cuenta, con quien quiera, y tengo entendido que se han reunido con gente de la DIPA y tampoco no sé la respuesta que le puedo haber dado, pero en eso no administramos nosotros la evacuación del agua, en este caso de la boca del río, no tiene nada que ver la municipalidad. Entonces le decimos a los vecinos esto, ¿no? Que usted está enterado de todo, pero que está esperando también una invitación para poder participar. Sí, que me avise y yo, para que conversemos con mucho gusto. No solamente este tema, sino muchos temas. pero el tema del agua para evacuarla por el río, desde Piedra Pintada hacia abajo, Dios quiere que vengan años llovedores y que haya mucha agua, pero si no, no vamos a tener agua. Bueno, esas eran las opiniones. No, él nunca ha visto que acá haya un río, ¿no es cierto? Porque desde que se hizo el... Se ve que cuando hacen un dique, después de los ríos desaparecen. Qué mirada tan limitada, Carlos, realmente, ¿no? Un poco que uno siente vergüenza ajena. Bien. Te hago escuchar un spot que hemos hecho sin el permiso de la gente de APAM. Bueno. Que esperemos que nos hagan saber si no les agrada, porque fue sacado de audios propios de una película, de un video que supieron hacer, que a mí me agradó muchísimo. Que lo pasaron, lo hicieron público en un hotel de acá de Villa Dolores, cuando ellos anticiparon esto que iba a suceder, claro. Y donde participó también el intendente, legisladores, pero se ve que algo ya se sabía de todo esto, y nada, parecemos tontos hablando de esto, porque son como cosas que ya... No parecemos tontos, Carlos, son las cosas de las que tenemos que hablar. Seguramente. Escucho esto y nos vamos a un pequeño corte musical. Sí, Olero, tengo algo para leer. Ah, listo, vamos a ver. Y luego viene el spot. Ah, bueno, entonces leo yo, para todos los que están luchando por el tema del río. Padre, decidme que le han hecho al río que ya no canta. Resbala como un barbo muerto bajo un palmo de espuma blanca. Padre, que el río ya no es el río. Padre, antes de que vuelva el verano, esconda todo lo que tiene vida. Padre, decidme que le han hecho al bosque, que no hay árboles. En invierno no tendremos fuego, ni en verano sitio donde resguardarnos. Padre, que el bosque ya no es el bosque. Padre, antes de que oscurezca, llene de vida la despensa. Sin leña y sin peces, padre, tendremos que quemar... la barca... labrar el trío entre las ruinas, padre, y correr. ¿Puedo ver? Decía usted, padre, que sin pinos no hay piñones, ni gusanos, ni pájaros. Padre, donde no hay flores no hay abejas, ni cera, ni miel. Padre, que el campo ya no es el campo. Mañana del cielo lloverá sangre, el viento lo canta llorando. Padre, ya están aquí, monstruos de carne con gusanos de hierro. Padre, no, no tengáis miedo. Decid que no, que yo os espero. Padre, que están matando la tierra. Padre, dejad de llorar, que nos han declarado la guerra. Juan Manuel Serrat. Creo que han cometido un error histórico, como lo decía el otro día, y que muchas generaciones se van a recordar de esta actitud que ha tomado este Consejo Deliberante. Y digo, qué lindo que se pongan a reflexionar, ¿no es cierto? Y que sepan que no todo se compra y se vende, que el río es del pueblo fundamentalmente. Leía, ¿no?, que la gobernabilidad es atender el reclamo de la gente. Eso es la gobernabilidad, no el autoritarismo, digamos, ¿no? Y yo creo que lo que venimos hablando, la reserva hídrica del río Los Sauces, el espacio, que si la gente lo usa cada fin de semana, está ahí, lo veíamos ayer, un mínimo hilito de agua y las personas están metidas ahí, los niños se están bañando. La gente de APAN me decía, la preocupación también por lo que puede ser el estado sanitario, digamos, ¿no es cierto? Las personas no van a cambiar de un día para el otro sus hábitos. Si durante 50 años o más tiempo el río de los Sauces ha sido el espacio en donde las personas van a refrescarse, van a tomar mate, van a charlar, es un espacio de uso social, de intenso uso social, que está en la salud de los pueblos poderlo defender, ¿no es cierto? Eso es calidad de vida. Bueno, más allá de la análisis o falta de análisis, digamos, que escuchamos recién en las declaraciones, ¿no? Pero digamos, hay un uso social, hay un reclamo social. Bueno, que haya gobernabilidad implica que ese reclamo social tiene que ser escuchado, si no es autoritarismo puro. Señor, ¿de qué lado está? El río en San Pedro ya no existe, ya murió. Entonces, si con la obra nueva van a extraer de 7.000 litros por segundo a 9.000 litros por segundo, ¿cuánto más van a secar el río? Señores dueños del agua, Subsecretaría de Recursos Hídricos, ex-DIPAS, Consorcio de Regantes, no mientan más. Hoy, el río de los Sauces es considerado una pérdida. No les interesa el ecosistema que genera el río. No les importa la naturaleza. No les importa el desmonte. Tampoco les importa la gente que vive en torno al río. ¿Les interesa la vida? Lo único que les importa son los intereses, económicos, y políticos. Señores intendentes, ¿de qué lado están? Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. ¡Pues che! Sierras 107.9. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Bueno, tenemos que contarles a nuestros oyentes, ya lo hice ayer, pero hoy es la última sesión del año del Consejo Deliberante, y bueno, mucha gente ha llamado porque quiere tener la posibilidad de preguntarles a los ediles por qué esta resolución a último momento, y votada prácticamente en unanimidad, por lo menos por el oficialismo, que ha decretado la muerte del río, ¿no? Queremos que todos sepan que hoy a las 9 va a haber una concentración de vecinos en el lugar donde está el Consejo Deliberante. Sí, nosotros vamos a tratar de terminar el programa y nos vamos a... Y vamos a participar pidiéndole la opinión a la gente, sí, desde la radio. Y bueno, ¿no? Estar ahí también. Y también haciendo un poco lo que le corresponde. Lo que haya que hacer. Cualquier habitante de Villa Dolores que se sienta que realmente le han quitado algo que forma parte de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestros países. Y esto que estamos diciendo de como pueblo, presentarnos ahí para que nos rindan cuenta, para que nos expliquen y para que escuchen nuestra voluntad, entiendo que se vincula con este mensajito que acaba de llegar, que dice, tal vez vinculado con lo que veníamos hablando, dice: sepamos que quienes gobiernan autoritariamente cuentan al menos con la indiferencia de los pueblos para poder hacerlo. No les demos ese margen. Un abrazo, Oreste. O sea, no seamos indiferentes y en la medida que podamos, nos hagamos presente hoy o todas las veces que haga falta, reclamar lo que creemos que es nuestro derecho. Seguro. Habíamos estado escuchando a Amalia Rodríguez, una portuguesa fallecida de hace algunos años, y su tema musical fue Maldicao, creo que se pronuncia así en portugués, Maldición. Bueno. Que espero haya sido del gusto de... Sí, de... bueno. Bueno, Carlos, por ahí volvemos a nuestro tema, seguimos, que habíamos dejado el programa anterior justamente hablando de... Estaba vinculado, ¿no?, con todo esto, sí. Claro, de todo el cultivo que se venía haciendo. Nada más que esta parte es nueva, se está escribiendo. Claro. Yo nunca hubiese pensado que iba a sobrevivir para ver estos sucesos. Sí, claro. Viste que uno cree que, digamos, uno cree como que las cosas van a ir para mejor. Sí, y a veces se lleva estas dolorosísimas sorpresas, ¿no? Pero bueno. Sí, pero además son como cuestiones extraordinarias. Uno que ha nacido en un lugar, tal vez para otra persona que ha venido y ha decidido radicarse en Tras la Sierra, estas cosas pueden ser como parte del folclore regional. Sí. Pero para uno que lleva tantos años acá, de pronto reconocer de que por decisiones de nosotros, porque si fueran decisiones del clima, yo lo acepto, pero son decisiones de las personas, nos vamos a quedar sin el río, me parece una brutalidad. Sí. Bueno, lo hemos visto que puede haber estado pasando en otros tiempos históricos y en otros ecosistemas, y bueno, por ahí si alcanzara el tiempo haríamos un cierre en torno de eso. Yo sé lo que pienso, que esto ha estado pasando, pero ha estado pasando en otras localidades, Seguro. Y no nos ha tocado a nosotros. Claro. O sea, de pronto pasó en San Pedro, claro, hace ya bastante tiempo, y los habitantes de San Pedro no reaccionaron ante eso, y ahora le toca a Villa Sarmiento, tampoco reaccionaron, o sí. Y ahora está en Villa Dolores, y luego no quedará absolutamente nada, y el agua será de los empresarios. Claro, solamente. Exclusivamente, bueno, para esta producción agrícola capitalista, que era la que veníamos hablando en el programa anterior, ¿no? Y si alguien te dijera que en algún momento te van a dar 100 litros para comer y bañarte, tal vez sería, para muchos sería una exageración, decían, no, flaco, ¿cómo va? Pero... semejante burrada. Digo, nunca pensé que íbamos a quedar sin río. Claro, no, es que digamos, la tendencia tendencia es eso, ¿no? O sea, hay una fuerte disputa que viene siendo desde, digamos, desde una pilada de años para atrás, y lo hemos venido analizando, pero que se va agudizando o va adquiriendo un cariz cada vez más violento en la medida que se intensifica esta producción agropecuaria capitalista, en que busca recursos naturales lo más barato posible y que no está incluyendo en su cálculo de los costos económicos productivos todos estos costos ambientales y sociales que se los transfiere a la sociedad. Por eso, digamos, funciona la renta capitalista, porque solamente incorpora al costo productivo los costos directos de las cosas que se compran en el mercado, y no incluye los costos que transfiere la sociedad, como la pérdida, la muerte de los ríos, la salud de las personas, el deterioro de los ecosistemas, el deterioro de los suelos. Eso no está en los balances. Eso no entra jamás en los balances. Entonces, digamos, esa disputa, por ahí nosotros cuando decimos no pensamos que nos podía haber ocurrido, es que bueno, manejamos todavía como un cierto resguardo de pensar que sí, que no nos va a llegar, pero sin embargo, cuando llega y lo analizamos, nos damos cuenta que es parte de este proceso global, general, que como siempre decimos, se ha sucedido antes en otros espacios geográficos, antes en otros países, y bueno, nos está llegando a nosotros, y digamos, que nosotros lo veamos como la pieza del rompecabezas que encaja en ese otro panorama más global de un modo de producción determinado, nos tiene que servir de fortaleza para saber contra lo que luchamos, ¿no? No estamos luchando, digamos, contra coyunturas, contra situaciones eventuales. Estamos luchando, digamos, como decía el poema de Serrat, ¿no? Un poco nos han declarado la guerra, y son ellos o nosotros, ¿no? Un poco es así, o la vida, o los negocios, no hay mucho margen. Y por ahí eso lo visualizamos muy claramente cuando, por ejemplo, un país del primer mundo invade a un país que tiene, por ejemplo, recursos energéticos, ¿no? Y algún tiempo atrás, me acuerdo que se había difundido todo un trabajo periodístico y fotográfico que había hecho un periodista, y con fotografías de los niños de uno de esos países invadidos en Medio Oriente por el petróleo, concretamente, y una de las reflexiones de uno de esos niños decía: ojalá no tuviéramos petróleo. O sea, realmente, ¿no? Digamos, la vida humana no vale nada si en el subsuelo hay petróleo o hay agua o hay, bueno, metales o lo que sea. Entonces, un poco pasa por ahí, ¿no? Son las dos lógicas contrapuestas que muy cruentamente asistimos, y que a veces nos parece increíble cuando está ocurriendo en Medio Oriente, y bueno, a veces nos toca cerca y nos llega a nuestro espacio, pero no es un hecho aislado ni fortuito, es parte, digamos, de esto que veníamos analizando, ¿no? Hoy pasábamos una nota, ayer también la pasamos, ya que el pueblo de Famatina rodeado claro, el cerro, claro. Y que de pronto el gobernador y los funcionarios de la empresa se han reunido con 40 vecinos, porque no pudieron juntar más, que son los que están ligados a planes sociales. Claro. Y luego el pueblo se reunió en una plaza, les obstaculizó el paso, y bueno, fue días atrás en el lugar donde se habían reunido, creo que es el Automóvil Club, encontraron una lista negra, claro, de todos los activistas, o sea, todos, claro, los, que eran los simples vecinos que defendían todos los luchadores, a la vida. Luchadores, claro, sociales que defienden el derecho a la vida, ¿no es cierto? Sí. Y los marcan en una lista para que, claro, después la policía atente, bueno, contra nos ellos. Toca en nuestro tiempo histórico, Carlos, y en nuestro espacio geográfico nos está tocando hacernos cargo de esta lucha. Siempre pensamos que en Tras la Sierra estamos en una, claro, burbuja, y pero viste que venimos viendo que, bueno, que nunca hemos estado en una burbuja, no, que siempre nos han estado ocurriendo cosas y que siempre nos han puesto de un lado o del otro, ¿no? Sí, y o que nos han metido un chupete en la boca y nos han hecho mirar, claro, por el otro lado. Y que, bueno, que necesitamos ser conscientes de todos esos procesos para vincularlo. Cuanto más claro miramos para atrás, por ahí más claro podemos mirar para adelante. Entonces, bueno, retomaríamos un poco desde ahí, y que habíamos estado comentando vez pasada, y proceso de intensificación de la producción agrícola en Traslasierra había venido de la mano de esta sistematización del riego del dique La Viña y el dique chico, y que estaba dando riego más o menos a esas 10, 11 o 12 mil hectáreas, que habíamos un poco caracterizado que el cultivo de la papa era el cultivo principal, el que se llevaba más o menos unas 7 mil hectáreas, pero con dos cosechas, o sea que tendríamos, podríamos hablar como de 14 mil hectáreas producidas a lo largo del año, ¿no? Porque son dos cosechas. Y eso está básicamente desarrollado por los productores de medianos a grandes, y en tanto que los pequeños productores, que son los más, pero los que tienen menos tierra y menos agua, están haciendo la producción más diversificada, dijimos, de las hortalizas, de alguna producción, bueno, de algo de alfalfa, y habíamos un poco caracterizado esos dos sectores productivos diferentes, y habíamos estado hablando también un poco cómo el sector del productor capitalista papero, hace uso de la fuerza de trabajo obrera de la región, y en algún caso extrarregional, y habíamos hablado algunos números de cómo se distribuía la estructura de costo, habíamos establecido que el agua era lo más barato que tenían junto con la fuerza de trabajo, y que las cosas más caras en las que gastaban en ese cultivo era, bueno, los agroquímicos, los fertilizantes y todo lo que era mecanización agrícola, ¿no? Entonces, bueno, como para pintarnos de qué cultivo estamos hablando, es un cultivo de alto insumo, mucho consumo de agua, mucho consumo de plaguicidas, mucha explotación de la fuerza de trabajo y con todas las consecuencias ambientales y sociales que eso genera. Pero básicamente, digamos, ese proceso lo habíamos terminado de desarrollar en esta área de llanura, y lo habíamos estado estableciendo que se había ido desarrollando, bueno, desde el 70 y pico más o menos hasta los 90 sin muchas modificaciones, ¿no? Y era como que por ahí configurábamos que ese iba a ser el espacio de cultivo agrícola de Tras la Sierra. Por ejemplo, los que trabajábamos en bosque nativo, como es mi caso, siempre vimos que era bastante imposible que se avanzara hacia el resto del territorio que no disponía del agua de riego superficial del dique. Porque nosotros conocemos una de las zonas más marginales respecto a condiciones agroecológicas, muy poquita precipitación, 500 milímetros más o menos la zona de Villa Dolores, y hacia el oeste va reduciéndose hasta los 300 en el límite con La Rioja, suelos muy someros, muy pobres, muy frágiles, con una dotación de materia orgánica dada exclusivamente por la existencia del monte, y en algunos espacios problema de salinidad. Entonces, como que nosotros configurábamos que iba a haber bosque nativo para rato en Tras la Sierra, ¿no? Iba a estar esta área de sacrificio para el cultivo agrícola, claramente circunscrito en el entorno, bueno, de Villa Dolores, Los Cerrillos, Los San Vicente, la zona que dijimos que llegaba el agua del río del dique La Viña, y el resto del territorio hacia el oeste y hacia el norte, hablando de la llanura, porque estábamos hablando del espacio de la llanura, iba a ser bosque nativo. Y entonces, para describir más o menos los sujetos sociales en ese bosque nativo y qué actividades productivas se desarrollaban, podemos mencionar, como ya veníamos diciéndolo en otros tiempos históricos anteriores, teníamos que distinguir la presencia de pequeño productor campesino, que es la figura más frecuente en el territorio como habitante rural, o sea, ese pequeño productor es quien habita en el territorio, quien produce en una economía doméstica, trabaja la familia. La producción es diversificada porque hacen producción de cabras, producción de ovejas, producción de vacas, hay actividad de recolección de frutos, actividad de apicultura, hay aprovechamiento forestal. Pero ese pequeño productor tiene muy poca tierra del territorio, tiene el 10% de la tierra, si bien son el 70% de los predios, ¿no? Entonces complementan el resto de la distribución de la tierra un estrato de mediano productor, que podemos considerar que es aquel que tiene entre 200 y 500 hectáreas o 1000 hectáreas en algún caso, que ya es un productor que no vive en el campo en algún caso porque está un poco más capitalizado, tiene algunos medios de transporte, y realiza más fuertemente una actividad ganadera. ganadera vacuna. Como no hay vida en el campo, ya no hay actividad ganadera caprina, ni sino más bien es ganadería vacuna. Y después completa el panorama, el gran productor, que es aquel que tiene más de 1000 hectáreas, que son muy pocos productores en el territorio, pero que obviamente concentran la mayor proporción de la tierra, ¿no? Y entonces, ¿cómo habían sido las formas de vinculación durante este tiempo que podemos plantear entre los 70 y los 90? Los productores medianos a grandes, básicamente ganaderos que no vivían en el campo, con una actividad de cría extensiva, de poco insumo, poca inversión en el campo, donde básicamente estos productores son productores en otras regiones agrícolas más prósperas, como puede ser el sur de Río Cuarto. Entonces acá se realizaba una actividad de ganadería de cría para después hacer una actividad de recría o invernada de esos animales en las zonas donde hay mejores pastos, pero digamos que se la puede caracterizar como una ganadería de bajo insumo y en el que de alguna manera había una complementación con el pequeño productor. Es decir, durante muchos años hubo intercambio de servicios, e incluso actividades productivas desarrolladas por los pequeños productores en predios de medianos productores. Por ejemplo, la actividad forestal o el libre pastoreo de algunos animales por esta cuestión de la escasa tierra de la que disponen los pequeños productores. Y esos servicios de alguna manera se pagaban en dinero o en algún caso en especias cuando el pequeño productor se ocupa de recuperar algún alambrado que está en mal estado o de realizar alguna actividad de marcación de animales o alguna, es decir, durante mucho tiempo funcionó algún sistema no demasiado de demasiada conflictividad entre mediano productor ganadero de baja intensificación ganadera y el habitante rural o productor campesino. Y entonces, acompañando los procesos estos productivos de los pequeños productores, uno pensaba eso que te estoy comentando. Decíamos, bueno, hay bosque nativo para el rato, hay pequeño productor para el rato, entonces, bueno, uno configuraba eso, la necesidad de que se hiciera un aprovechamiento del recurso forestal sostenible en el tiempo, porque las familias están viviendo de eso, que la ganadería fuera compatible con el uso del monte, porque eran los recursos disponibles y eran lo que había que sostener. Pero no imaginábamos, francamente, en esto de la ingenuidad que uno por ahí tiene, no imaginábamos que pudiera haber alguna amenaza. Y entonces más o menos nos vamos ubicando que el año 90, o la década del 90, es un año bastante bisagra para el espacio de Tras la Sierra, así como lo fue para nuestro país, ¿no es cierto? Que fue una intensificación neoliberal, fue en el año 94 cuando entra la soja RR, eso lo habíamos visto en el otro programa, y ese ingreso de la soja RR dispara en Argentina el proceso de la intensificación agrícola en la región pampeana, pero también dijimos el avance de la frontera hacia provincias mucho más marginales que región pampeana. Entonces, en esos años, en los 90, es cuando nosotros registramos todo el proceso de deforestación que tuvo que padecer Salta, Tucumán, Santiago del Estero, el norte de Córdoba, Santa Fe, Chaco, Formosa, parte de Entre Ríos. Y bueno, y uno pensaba eso, ¿no? Pobre santiagueño, pobre chaqueño, pobre yunga, pobre salteño. Y pensaba que, bueno, que eso no iba a ocurrir en Tras la Sierra, porque toda esa región de la Argentina donde se estaba cultivando la soja u otros cultivos tenían un registro pluviométrico que prácticamente es el doble que teníamos nosotros. Entonces, como que uno pensaba que estábamos preservados. Pero evidentemente que esa mayor presión sobre toda esa área del norte de Argentina para realizar estos cultivos, que por supuesto que fueron de la mano de desmonte, de expulsión de las poblaciones campesinas que allí vivían, y bueno, con este modelo que ya hemos hablado antes de alto insumo, alto consumo de agrotóxicos, tuvo su repercusión en la zona de Tras la Sierra. Una de las principales repercusiones fue que a partir de los de los 90, 95, comenzaron a llegar muchos más ganaderos a Tras la Sierra. Es decir, como, por ejemplo, norte de Córdoba o norte de provincia de Santa Fe se convertían de zona ganadera a zona agrícola, un poco por esta tecnología de la soja RR y de la siembra directa, que a su vez permite un menor consumo del agua, digamos, por labranza. Al hecho de que no se hace labranza, no hay pérdida de agua. Entonces, de esa manera se puede conservar un poco más el agua en el suelo, y en todas esas regiones que serían deficitarias con respecto a cuánto llueve, el cultivo de soja es un cultivo de poco requerimiento de agua, tal vez, también. Entonces, en esa zona fue posible que se intensificara la producción de soja y se dejó de hacer ganadería. Entonces, la ganadería había que hacerla en algún espacio. Y estos espacios más marginales, en un primer momento, sintieron ese remesón que generaba la intensificación agrícola extrapampeana. Y a nuestra región empezaron a llegar, más o menos en el 95 o por ahí, mucho productor ganadero que venía de Santa Fe, o que venía del norte de Córdoba, o que venía de Santiago del Estero, con la intención de desarrollar la ganadería en nuestra región. Entonces fue un momento de gran movilidad inmobiliaria. Muchos campos comenzaron a venderse. Y como eran productores que venían con mucho más capital del que estaba dispuesto a invertir el productor local, comenzó alguna mejora en infraestructura, ¿no? Alambrados, se renovaron alambrados, se hicieron instalaciones, en algún caso perforación para agua animal, y ahí comenzó la primera conflictividad entre el pequeño productor campesino, que, como decía yo, no solo intercambiaba una serie de bienes y servicios con el productor tradicional, ganadero, sino que hacía uso del pastaje de las cabras, básicamente, en esos predios vecinos. Y bueno, eso fue el primer nivel de conflictividad que por ahí se dio en algunos casos. Pero no pasó mucho tiempo en que, de la mano de esta llegada de productor ganadero que venía con una mirada de intensificar la actividad de cría en nuestro territorio, porque, digamos, en la medida en que los territorios empiezan a ser como más escasos, justamente ocurre ese proceso de intensificación, hay que producir más en menos espacio, sino que comenzaron a llegar algunos inversores agrícolas también. Y nosotros podríamos registrar el año 1998, cuando se instala en la zona de Conlara una firma italiana, Agro Conlara, que en su momento dio mucho que hablar por esta cosa de que somos tan payucas que cuando viene un extranjero creemos, no sé qué es lo que creemos, pero como que seguramente que viene a traer, qué sé yo, progreso, y todo para desparramar todo, claro, las bondades de... Claro. Sí, el caso típico es Conlara, ¿no? Claro, el caso típico es Conlara, porque llegó esta empresa, compró... Conlara, Árboles Blancos, Los Romeros, claro, Quilquicho. Claro, compraron, en el caso concreto de la empresa Conlara, se compró, grandes superficies de tierra. La cooperativa Sendo les hizo las extensiones de luz trifásica, por lo menos creo que son 20 o 30 kilómetros de extensión. Sí, son inmensos postes de luz que habría que revisar las cuentas a ver si nosotros colaboramos como socios de la cooperativa con esas obras. Y trajo la innovación, que eran las perforaciones. Es decir, esta empresa venía con un proyecto agrícola que muchos nos mirábamos y decíamos, pero están locos, digamos, ¿no? ¿Cómo venir a hacer agricultura pampeana en Tras la Sierra? Pero claro, venían con los primeros equipos importados de las perforaciones, hicieron las perforaciones, el agua estaba a más de 110 metros, y comenzaron a producir. Y bueno, por ahí nos costó un tiempo entender si eso era progreso, o qué estaba resultando eso. Pero puedo asegurar que no. Bien, fueron los que hicieron la punta. Por detrás de ellos comenzó progreso, sí, para dos o tres. Claro, comenzó esto que no habíamos podido prever los que trabajábamos en bosque nativo, y que iba a ser la última avanzada hasta el día de hoy, ¿no? Última hasta el día de hoy, sobre bosque nativo para un desarrollo agrícola en la región más marginal de la provincia de Córdoba, a expensas del agua subterránea. y hoy la región de Villa Dolores goza del dudoso honor de ser la región que más ha crecido en cuanto a la cantidad de equipos de riego y la extensión que se está regando con agua subterránea, que son aproximadamente unas 10 u 11 mil hectáreas. Es decir, una equivalencia entre la cantidad de tierra que se está regando con el dique La Viña a la cantidad de tierra que se está regando con los pivotes estos y las perforaciones de agua profunda. Recuerdo que en algún momento le preguntaron al jefe de la DIP si sabías cuántas perforaciones había, y bueno, una de las cosas que me llamó la atención es que no sabía. No saben por ahí. Y otra pregunta podría haber sido si miden el caudal de lo que se está sacando. Pasaron unos cuantos años, el número de perforaciones fue aumentando importantemente. Empresarios de otras regiones, obviamente, ¿no es cierto?, producir en nuestra zona. Algún productor local también vio en eso una posibilidad de hacer reproducir más rápido el capital y también invirtió, pero bueno, hay una gran llegada de capital proveniente de otras provincias, ¿no? Y sí, hay algunos productores que su capital lo han sacado de nuestros bolsillos. Sí. Que todavía lo deben. Claro. Y son señores que caminan por Villa Dolores como si fueran especie de jeques árabes. Bien. ¿No? Este proceso comenzó en el 98 y se fue desarrollando cada vez con mayor intensidad hasta 2008 con seguridad. Y fue la zona de Tras la Sierra la que tuvo la mayor tasa de crecimiento en esto de las perforaciones. En otros sectores de la provincia de Córdoba hay mucho más desarrollo, lugares que por ahí nos sorprenden un montón. Por ejemplo, el departamento Río Tercero es el departamento que más perforaciones tiene en la provincia de Córdoba, pero su crecimiento fue mucho más lento que que ha tenido Tras la Sierra, que lo que llama la atención es en el corto tiempo que llegamos a las 10 o 11 mil hectáreas. Pensamos que llegamos con el dique La Viña a regar desde el año 44 que se hizo el dique La Viña hasta ahora que estamos en 2011, mientras que en menos de 10 años alcanzamos el mismo en la misma magnitud de superficie regada con el agua subterránea. Entonces, bueno, eso es lo que llama poderosamente la atención, la velocidad con la que se avanzó sobre bosque nativo con desmonte y la gran, enorme inversión de capital que hubo para hacer estas perforaciones y esta intensificación agrícola. ¿Te puedo decir algo? Sí. Digo, recuerdo hace algunos años cuando le sacaban fotos a los señores que salían a regar la vereda. Ah, sí. Y era toda una casa de brujas buscando alguna viejita, algún señor, alguna señorita que se atreva con una manguerita a regar una planta cuando también hubo una gran sequía, pero nunca vi que haya alguna institución, algo que tenga que ver con el gobierno que controle que estos señores sigan pinchando la tierra para sacar cantidades fabulosas de agua, y de un agua que tiene una especial calidad, ¿no es cierto? Claro. Porque estamos hablando de agua del subsuelo. Claro. Digamos, como siempre, después que las cosas nos pasan, nos podemos investigarlas, nos podemos verlas y nos damos cuenta que éramos más onzo que lo que creíamos. Payuca, dijo. Sí, vos dijiste. Este modelito, digamos, no ocurre solo en Tras la Sierra, como digo, en otras regiones de Córdoba, de la Argentina, ocurriendo. Me deja mucho más tranquilo. Sí, sonsos somos muchos. Sí. Y el lugar de donde surge este modelo productivo es la llanura central de los Estados Unidos. Una enorme llanura productora de maíz y de trigo, por ejemplo, los estados de Nebraska, en el centro de Estados Unidos. Al que tengo que reconocer que durante, no sé si 20 o 30 años, el INTA ha hecho un viaje con productores de capacitación, ¿no?, que se llama ir al Farmers Progress Show. Bueno, ahí se fue a ver cómo se producía, y la forma en que se producía es sacando agua subterránea de un acuífero también muy importante, porque esa zona central de los Estados Unidos tiene importantes ríos, y en esa zona se empezó a extraer agua subterránea ya en 1910, las primeras perforaciones. Por supuesto, todo el proceso se intensificó a partir de 1930, 1940, ¿no?, cuando esto que dijimos, entre las guerras, esta cosa de que Estados Unidos adquiere una enorme importancia y liderazgo económico, y que, bueno, se va a convertir en la principal potencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, 1930-1940, es el gran auge de las perforaciones en esa zona. Son 3 millones de hectáreas que están siendo regadas. Y las empresas que vinieron a Argentina son de ahí. Es decir, las empresas que están hoy radicadas en nuestro territorio y que son las proveedoras de los equipos de riego vienen de ahí. Claro, es decir, claro, que todos los desastres siempre estén ligados con los americanos. Claro, y a su vez eso, lisa y llanamente importación de modelos productivos. Que si uno visualiza los números de Nebraska, desde 1960 tiene enormes problemas de contaminación de los acuíferos por exceso de fertilizantes. Es decir, no porque sean yanquis van a hacer las cosas bien, que por ahí es nosotros tenemos también como esa creencia, ¿no? De que porque son del norte hacen las cosas bien. Tampoco hacen las cosas bien ni en el norte ni en ningún lado donde ellos se metan. Entiendo que están muy preocupados en este momento. No les va bien, les parece claro, que los balancean. Bueno, estamos en una importante crisis del imperio, ¿no? La cosa es que desde 1960 hay un proceso de nitrificación de todo ese acuífero a tal punto que ya no hace falta que se fertilicen los cultivos. Hay tanto nitrógeno... Lo sacan con el agua. Lo sacan con el agua. Obviamente que eso acarrea enormes problemas de salud, de funcionamiento de los ecosistemas. Bueno, pero eso no, bien. Eso es lo menos importante. Y Nebraska, cualquiera de nosotros puede buscar en el Google, que es uno de los estados con mayor inequidad en los Estados Unidos, donde los índices de pobreza son altísimos, vinculados a la población latinoamericana. Pues bien, nosotros importamos ese modelito, y ese modelito es el que nos pareció que podía representar la intensificación productiva en estos espacios donde había tierra disponible a bajo costo comparativamente con región pampeana, y que, bueno, estaba esa información ya desde el año 40, 50, 60 se conocía, que por una cuestión lógica en términos geográficos y geológicos, en todos aquellos espacios que hay una confluencia de terreno montañoso y llanura, hay ríos que están alimentando agua subterránea, ¿no? Entonces el proceso que por ahí se va a ver que ocurre en Neuquén, en Mendoza, en San Juan, en Catamarca, ocurre en Córdoba, ocurre en Tucumán, ocurre también en esa región de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, sabiendo que había agua subterránea, bueno, pudimos copiar ese modelito productivo y vinieron estas empresas, todas las proveedoras de los equipos de riego son extranjeras, estadounidenses. En algún momento la fábrica recuperada Sanelo intentó hacer algunos equipos, pero no funcionó. Y digamos, hay una gestión fuertemente empresarial en este periodo de intensificación de la producción en Tras la Sierra, en un crecimiento de esta articulación empresarial en sentido vertical y horizontal. Por ejemplo, la firma propietaria de los equipos de riego es una multinacional o una transnacional, para decirlo así, porque creo que es capital estadounidense solo, en ese caso es una transnacional y no una multinacional, ¿no es cierto? Que ha cedido su representación a un empresario argentino, que es básicamente quien se ocupa de la comercialización del 80% de estos equipos importados, quien a su vez establece vinculaciones con equipos técnicos y operativos en cada uno de los territorios en donde se están haciendo estas perforaciones y estos cultivos. Por ejemplo, en nuestra zona hay una empresa en particular personas que son de Villa Dolores que vienen a funcionar en esta integración vertical con el empresario argentino que es representante de la transnacional y con la transnacional, y hace todo lo que sea la asistencia técnica a campo, el montaje de los equipos, pero también su seguimiento, la recomendación de qué cultivar, cómo, cuándo, dónde, de modo tal que desde Villa Dolores se está, digamos, de alguna manera cubriendo unas 40.000 hectáreas bajo riego que hay en esta zona de Traslasierra, Córdoba, las 10.000, 11.000 que digo para nuestra zona de Traslasierra, pero todas las que están en el norte de San Luis y algunas que están en el sur de La Rioja. En la provincia de San Luis el desarrollo fue aún más grande y más intenso que el que ocurrió en provincia de Córdoba, tal vez por algunas ventajas comparativas que ofrecía provincia de San Luis, menos controles aún que los nuestros respecto de la deforestación. En Córdoba, en el año 2005, se declaró un corredor, 2003 creo que es, o 2004, un corredor biogeográfico del Chaco Árido por el cual no se podía avanzar con los desmontes. Y en el año 2005 se prohibieron los desmontes para finalidad agrícola. Por supuesto, la mayor cantidad de desmontes ya se había hecho. Acuérdate que yo digo que el proceso comenzó en el 98. Y también se prohibieron las perforaciones. Bien, a posteriori de que todas las perforaciones estuvieron hechas, o la mayor parte de las perforaciones estuvieron hechas, se prohibieron que se continuaran haciendo y comenzó esto de un relevamiento de todas las perforaciones que estaban hechas. Un registro, se creó un consorcio de regantes de agua profunda y se supone que se va a hacer eso que vos decís del registro de los caudales. Y o sea que cualquiera puede sacar la cantidad que quiera, no hay control. O sea, se supone que se está controlando. Yo he consultado con investigadores de la Universidad de Córdoba que están trabajando justamente el tema de el conflicto del agua entre población habitante rural instalado en el territorio y estas empresas que toman agua subterránea, y me han comentado que por lo pronto la información no es de dominio público, ¿no? O sea, no hay bien. Información de dominio público. Capaz que los norteamericanos si bien, ya lo sepan. Sí, si bien se están haciendo relevamientos y se han puesto algunos caudalímetros, no está ni siquiera disponible para investigadores del CONICET o de la Universidad Nacional de Córdoba esa información como debiera estarlo. Por lo cual a uno le abre, bueno, una serie de interrogantes respecto de qué se está haciendo, cómo se está controlando todo este proceso. Sí, controlen todas las casas, pongan claro. Todo en todos lados, que para que doña Pepa, doña, como es, no gaste una gota más de agua, pero estos señores... Claro. Quería volver un segundo tras volvemos, tus pasos. Volvemos. Digo, porque me quedé pensando en Conlara, ¿no? Sí. Conlara es un pueblo que medianamente conozco y sé la realidad, una realidad social cruel, lo hemos tratado con vos, con Raquel, y está detrás de este emprendimiento importante desde el punto de vista agrícola y que realmente no le trajo absolutamente nada. No. Inclusive vos hablabas de que, bueno, la SEMDO le puso todos los postes esos de cemento, no sé de qué, de alumbrado, son impresionantes, con el cableado, trifásica, y sacan agua, aguas profundas, agua que seguramente debe ser un agua para beber especial para los seres humanos, y mientras tanto Conlara sigue lamentándose sin que agua. No tiene agua. Bueno. O sea, ahí tenés, para muestra solo falta un botón, claro, ¿no es cierto? La. Tenemos un pueblo que se consume, que se va muriendo, claro. Al lado de un emprendimiento riquísimo, claro. Que tiene la mejor luz de Traslasierra y la mejor agua de Traslasierra. Bueno, que es un patrón, Carlos, que se repite en absolutamente todo el territorio de Traslasierra y entiendo que también en San Luis, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de San Luis, la apuesta fuerte se hizo en Candelaria, en Quines y acá cerca de Los Cerrillos, o sea, cruzando la ruta que separa... Sí, una empresa también multinacional. Claro, no, en realidad es capital nacional. La aceitera general de ESA es del ex senador Urquía. Es capital nacional, o sea, también por ahí nosotros también hay otros intereses, ay, bueno, pero esto claro, pero por ahí viste realmente. Que también nosotros pensamos que los malos son los de afuera y no, es que acá no se trata que sean de afuera, de adentro, claro, es el modo de producción, ¿no? Que no nos pasan cosas y nosotros no nos damos cuenta, claro. Y, bueno, la aceitera general de ESA, que de ESA estamos hablando concretamente para la zona de San Luis, tiene un desarrollo importantísimo en el norte de San Luis. Y en nuestra región hay varios, como te decía, hay productor anterior del que ya venía haciendo cultivo en la zona, hay mucho que ha llegado de afuera, y en los últimos años hubo un proceso importante de concentración de la tierra y del agua por parte de la de esta firma que de alguna manera es la representante de el fabricante estadounidense de los equipos de riego, ¿no? Inicialmente mediante arrendamiento y en el último tiempo ya con compra de tierras. Aproximadamente unas 5.000 hectáreas de estas 10 o 11.000 que se están regando pertenecen a un propietario, a esta firma. No, el proceso de concentración es enorme. Con respecto a qué deja en el territorio, ya habíamos estado hablando qué dejaba la papa, por ejemplo. Pues bien, pensemos en este caso. Estas producciones son completamente o en una muchísima mayor proporción independientes de la mano de obra. Porque en la generalidad de los casos no se está haciendo papa. La papa es lo mínimo que se está haciendo, un 5, un 6% de papa. Básicamente lo que se está haciendo es maíz, trigo y girasol. Esos son los cultivos principales que están haciendo, se están haciendo las producciones típicas de la región pampeana. Cada parcela o cada círculo de riego puede tener entre 100, 150 o 200 hectáreas, ¿no? Cada círculo riega esa superficie. El riego, obviamente, totalmente mecanizado, porque estos equipos funcionan con la energía justamente que le provee la cooperativa, o inicialmente fueron equipos de gasoil, pero como el gasoil costaba aproximadamente el doble de la energía eléctrica, hubo una fuerte presión que, por supuesto, nuestra cooperativa interpretó, y así lo decían todos los discursos, que eso era el progreso, y entonces hubo financiamiento e inversión hacia llevar no solo la energía, como dijimos, hacia Conlara, sino también se llevó hacia la zona de San Vicente, hacia la zona de Los Cerrillos. No entiendo mucho de esto, pero creo que es energía trifásica la que se necesita, entonces los sistemas que se llevaron son diferentes de los que simplemente es el alumbrado público de los pueblos, ¿no? Un técnico de la radio nos decía a Pablo Merola, nuestro productor, y a mí, que se manejan electrónicamente. Claro, Pueden manejar a través de un celular. Claro, mira, sí, bien. Algo que me quedó todo lo que es la fertilización se puede hacer con el mismo equipo de riego, entonces de la fertirrigación, es decir, en el equipo se colocan dosificadores que van realizando la fertilización. Y o sea que supuesto, familias en el campo no, cada vez menos tenemos personal. Tenemos que pensar que debe ser más o menos el mismo modelo que estábamos hablando para la región pampeana, que cada 1.000 hectáreas puede que se ocupen 2 personas. Yo en lo concreto conozco que para esta firma que te decía que maneja esas 5.000 hectáreas, y tal vez algunas más de arrendamiento, ¿no? Bueno, las maneja un ingeniero agrónomo lo que es la parte de cultivos y un ingeniero agrónomo lo que es la parte de ganadería. Y personal de campo conozco en un campo ganadero de 3.000 hectáreas que está arrendado es una la persona que trabaja. O sea, y siendo que la ganadería, por supuesto, que demanda mucha más mano de obra, ¿no? Pero el proceso de intensificación, en ese caso es un campo ganadero que también tiene perforaciones y también se hace cultivo agrícola, ¿no? Y en ese caso está arrendado, no adquirido por esta firma. Fuertemente un proceso de no utilización de mano de obra rural. Altamente consumidora de insumos, o sea, la energía eléctrica o el gasoil en algunas regiones. Y altas cantidades, volúmenes de agua. Volúmenes de agua enormes, más o menos se calcula que son unos 500 milímetros que se dan en plus, si se trata del cultivo de maíz, por ejemplo, y unos 280, 300 si se trata cultivo de soja. Y bueno, la papa es otro de los cultivos altamente demandantes en riego, pero como decía, no es la mayor proporción la que se está haciendo con estos sistemas, ¿no? Y por supuesto, de alto insumo en agroquímicos. Verdaderas naturalezas muertas. Claro, toda esta lógica del proceso de intensificación, pensemos cómo es en región pampeana. En región pampeana se controla la fertilidad de los suelos con fertilización química, la sanidad de los cultivos con agrotóxicos, pero no pueden controlar el agua. Llueve más o llueve menos, dependiendo de las condiciones meteorológicas de los espacios. En el caso de cuando se hacen perforaciones,

Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, aquí estamos. Quería enviarle un saludo a Julián, que vive en Las Rosas, que hoy llamó para saber quién era ese señor que tocaba la guitarra. Le dije que era Cacho Tirado, y en un tema que viene del álbum Imágenes, que bueno, sabemos que lo hace muy bien, pero ahí Julián había quedado con la duda. Mira. Así que estaba muy plácidamente escuchando FM Sierras. Qué bueno. en la plaza de Villa de la Rosa, y llamó por teléfono y le digo, y esa música no es de nuestra radio, era un cuarteto feroz ahí, ¿no? Y dice, no, lo que pasa es que con este cuarteto no me dejan escuchar la FM Sierra. Claro. Así que bueno, el tipo estaba muy orondo, sentado en un banco de la plaza. Escuchando. Le mandamos un fuerte abrazo. Y le pusimos también una guitarrita. Luego vamos a dejar las guitarras para Federico Rola, que va a empezar el 4 a las 12 del mediodía con las 6 cuerdas. Qué bueno. que le hemos estado promocionando, bueno, y se va a repetir los domingos a las 22. Está bueno. Muy lindo los programas. Bueno. Un saludo también para él. Y teníamos un mensajito que te lo había comentado, que sí. No quise interrumpirte porque no venía mucho al caso. Sí, la información está con el incendio de Chancani, que nos pregunta Pola si estamos al tanto. Es bastante confusa y yo no he logrado mucha precisión, aún llamando varias veces a los bomberos de Villa Dolores, ¿no? Como que no logro exactamente saber si qué sectores ha afectado. Inicialmente lo que se comentó es que estaba muy cerca de la reserva de Chancani, pero en la zona de la sierra, o sea, viniendo desde la Pampa de Pocho, sobre la sierra de Pocho. Obviamente que la reserva de Chancani tiene una parte sobre la sierra, y se hizo un gran despliegue de bomberos de toda la provincia para evitar que ingresara la reserva. Después no sabes qué pasa. No, el fuego aparentemente se había apagado para el sábado o viernes de la semana pasada, y bueno, y hoy justamente buscando otra información de Chancani me encontré con que había una novedad, no sé si de la Voz del Interior o qué decía, continúan luchando en la zona de Las Palmas. Y esa debe ser la preocupación de Paul, obviamente. Claro, en el sector de Los Palmares, que los bomberos habían pasado las festividades de la semana pasada en el incendio, en la zona. O sea, como que no, realmente no tengo precisión, habría que volver a consultar a los bomberos, pero las veces que les he llamado no han sabido decir en qué punto geográfico exacto están, ¿no? Como que es por cierto. Estos bomberos no están vinculados con el incendio. Los bomberos de Villa Dolores, el día que se inició el incendio, que creo que fue el 20 a la tarde, las brigadas de acá de Villa Dolores estaban en Chancani. Sí, justamente no, las personas que habían quedado acá a cargo no tenían buen conocimiento de qué estaba pasando, porque no había quedado nadie de los que están en la lucha con el fuego, simplemente habían quedado los operadores de radio, y no hay señal. Ese es un tema también, bueno, que no hay buena señal, pero ya han pasado un montón de días, es decir, esos bomberos han regresado. Simplemente, bueno, yo no volví a llamar hoy cuando leí esa noticia, y porque di por sentado que el viernes de la semana pasada o el sábado ya se había apagado. Pero entiendo que no es que haya llegado a la zona de la reserva de Chancani, o continúa estando en sector de la Pampa de Pocho, tal vez en algunos lugares de poco acceso. Pero también me llama mucho la atención ese titular que decía 10 días de lucha, porque 10 días de lucha es mucho, digamos. Pero, o sea, es para que se queme bastante. Claro. Bueno, de todas formas decía, Carlos, ese informe, que eran alrededor de unos 5.000 hectáreas, pero en la zona de la Pampa arriba, ¿no? En la zona de la sierra. Eso es todo lo que sé. Bueno, esperemos que el amigo Paul ahí haya quedado. Sí, quedó rezagado porque estabas muy embalado con el tema. Claro. Y bueno, quiero rectificar. Alguien me tiró las orejas acá, de la producción. Me dicen que el programa de Federico Rola empieza el domingo primero. Bueno, vos me habías dicho algo. Entendí que era los domingos, claro. El domingo primero a las 21 horas y se repite los martes a las 12. Claro, va a ser los domingos. Tengo una grilla acá que me la he dejado. Para que te confunda. Sí, no, me la han dejado casualmente para que... A lo mejor te la pusieron ayer que era el Día del Inocente. Ah, sí. Para... Y no me, pero no pusieron... No, feliz día, me podrían haber puesto. Qué grande. Bueno, gracias a Pablo Merola, ahí desde... Desde las tapias, bien, mandando un mensaje. Las correcciones. Sí, gastando dinero por mis bueno, problemas ahí de lectura de las grillas y eso. Pero él es el que me deja estas cosas y él, claro, es el que me confunde. Para confundirse. ¿Sí? Bueno, tenemos 20 minutos. Bueno, prometo no interrumpir. Sí, el tema está muy lindo. Sí, bueno, como que trataríamos de... ¿Qué sé yo? En realidad había pensado que lo podíamos completar todo hoy, pero no sé si... Usted siempre piensa, pero yo lo saco del contexto. No, yo también me voy. Digo, para que nos quede esto, la zona que tiene la mayor cantidad de perforaciones es básicamente entre San Vicente al norte, o sea, San Vicente, la zona de San Miguel. Algunas perforaciones en la zona de Los Cerrillos, Las Toscas, y algunas hacia San Pedro, pero el núcleo principal es en las cercanías de San Vicente. Podríamos decir que este proceso de avance, obviamente que se hizo sobre tierra, en muchos casos sobre tierra de bosque nativo, o sea que implicó el desmonte, y también tendríamos que decir que este proceso de avance sobre el territorio también ha generado controversia con los pobladores rurales, los pequeños productores, ¿no? Algunas comunidades de pequeños productores que van quedando, como siempre, así medias concentraditas en algunas esquinas de campos, hemos dicho, están teniendo importantes problemas, lo han comentado ellos en algunos audios que hemos tomado, ¿no es cierto?, en algunos encuentros que se han hecho, con la provisión del agua de los pozos. Ellos tienen los pozos baldes, esos pozos que se saca con un animal el agua, o en algún caso con un pequeño motorcito, ¿no es cierto?, que son pozos que están a los 6, a los 8, a los 10 metros, es decir, la primera napa. La gente de Yucatán nos decía de que un productor había hecho perforaciones sin permiso, había talado sin permiso, y que ellos veían resentido porque el nivel del agua va bajando. Claro, ese es un problema que se está dando en todos los parajes, ¿no es cierto? Hay que corroborarlos, si está vinculado. Técnicamente, claro. Claro, ver cuál es, pero digamos, ese es uno de los problemas. Y el otro problema es que antes había actividades ganaderas en ese espacio que estábamos diciendo de avance ahora de estas actividades agrícolas. Obviamente que el nivel de conflictividad es mucho mayor. Cuando una cabra entraba a un campo ganadero no se generaba demasiado conflicto. Cuando una cabra de pequeño productor puede estar entrando en estos campos de estas empresas en donde está cultivando estas otras producciones, ha habido numerosas matanzas de majadas completas de familias campesinas por parte de los técnicos o el personal, digamos, tomado por... Entonces nos encontramos con que este proceso de intensificación de la producción agrícola viene de la mano de conflictividad con el habitante rural pobre de nuestra región, por el suelo, por el agua, por los animales, ¿no? Sí, entonces, estas empresas se hacen secundar con matones y eso. Sí, esos procesos que se han visto difundidos, ¿no es cierto?, que hemos hablado acá mismo en provincia de Santiago del Estero, no hemos llegado a esas circunstancias aquí, pero digamos, hay que estar alerta y tenemos que saber que la disputa sobre los recursos naturales es fuerte, es mucho el interés que el capital tiene de usufructuar los recursos naturales para seguir reproduciendo el capital, y pone en riesgo el sustento de la vida del pequeño productor campesino que trabaja su familia y que está intentando sostenerse vivo, en pie, con una diversidad de producciones en condiciones duras, difíciles, de marginación, de lucha, pero con objetivos diferentes. Uno está intentando sustentar su vida y la de su familia, y el otro está intentando reproducir el capital. Recuerdo cuando estuvimos con la gente de Ucatrás, Camino Chancaní, a mí me asombró poderosamente, porque siempre que hablamos de fumigaciones aéreas parece que estuviéramos hablando de la Pampa Húmeda, Santa Fe, sur de Córdoba, el sur de Santa Fe, y todo Buenos Aires, y no, y esto se registraba acá. Esa es una denuncia que ellos hacen, no la hemos podido todavía corroborar, pero aparentemente habría fumigación, o sea, ellos la han visto, la avioneta fumigando, digo, no tenemos información fidedigna de cuál sería la empresa que lo está haciendo y si estaría formando parte de alguna de estas empresas que se dedican a la actividad agrícola o un tercero que ha sido contratado para ese fin. Pero eso es de pensar que también puede estar ocurriendo, ¿no? Le vamos a dar nuevamente de entrada el telefonito. Sí. Dice Paula nuevamente, bien. Disculpen, es mi tendencia a saltar de tema en tema. Bueno, no es solamente la tendencia de Paula. Somos todos, Paula, no te hagas drama. Bueno, que pasen un lindo fin de año y que comencemos un próspero año nuevo con esperanza. Sí, con mucha fuerza, ¿no? Y tengo otro, y ya te dejo seguir haciendo el comentario. Sí. Hola gente, no me queda claro, ¿está prohibido hacer perforaciones? Un placer escucharlo, Ana. Bien, digamos, a partir de, creo que fue 2008, 2009. 2009, creo. Hasta ese momento, productor que tenía la plata en el bolsillo hacía perforación. A partir de ese momento se plantea que productor que tiene plata en el bolsillo tiene que pedir permiso y presentar un plan para hacer una perforación. Es decir, la prohibición está planteada en ese caso, ¿no es cierto? Y sí creo que hay alguna disputa planteada de que, bueno, en determinados lugares que ya hay mucha concentración de pozos, no debiera haber más pozos. Pero recuerdo que en 2009 el gobernador determinó, no sé si fue a través de la legislatura, que no se podía perforar. Sería un dato que vos sabés que lo tengo que corroborar, bueno, Carlos, sí, porque yo no lo tengo en claro. Yo recuerdo haberlo leído. Sí hay una cuestión, viste, como para decir, a los fines de eficientizar más el riego de los que están, hay una disputa en ese sentido también. Digamos, el agua está abajo, ¿no? Pero el agua no es infinita. Y en la medida en que todos están sacando, empiezan a sacar menos. Entonces, hay una intención de regular la distancia entre perforaciones. Es decir, si estoy en una zona X en la que voy llevando el registro de cuánta agua me está dando a lo largo del año, por ejemplo, y si se hacen estimaciones y dice, bueno, si, digamos, por ejemplo, 2 kilómetros de acá se pone otra perforación que va a estar sacando la misma cantidad, se está hablando de alrededor de unos 100.000 o 200.000 litros hora, ¿no? Ese es el caudal de agua que se está... En cada pozo. Que se está sacando, sí, para regar. O sea, son cantidades extraordinarias de agua las que se puede sacar. Mire, usted, señora, le sacan fotos y le hacen multa por tirar 2 litros de agua. Claro, y nos falta la agüita para el río de los Sauces que se están pidiendo, ¿no es cierto? Vergüenza, los 200 litros por segundo que se está pidiendo para que sobreviva el río. Vergonzoso. Bien, habría que corroborar eso, de si están prohibidas. Yo lo que entiendo es que hay todo un proceso de que hay que presentar un plan con todos los estudios, qué sé yo, y esperar que la DIPAS autorice. Probablemente se haya hecho una emergencia, pero no lo sé, Carlos. Lo que sí sé, digamos, en lo concreto sería la ley de bosques, volvemos a retomar nuestra discutida ley de bosques, en uno de sus capítulos más controvertidos y por el cual se planteó la inconstitucionalidad, es que plantea que aún un área roja, es decir, un área roja es aquel bosque nativo que dijimos que tiene un valor altísimo de conservación y que por lo tanto tenemos que hacer todo el esfuerzo para conservarlo, la ley de bosques que se aprobó en la legislatura traicionando todo un proceso colectivo de creación de otra ley. Aquí en la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba. Establece que si hay agua abajo, el bosque rojo no necesariamente tiene que ser bosque rojo. Pueden entrar con las topadoras y darle. Bien, eso es lo que establece la ley de bosques. Es decir, que hay una intencionalidad del gobierno, del gobernador Schiaretti, porque fue durante su gobierno que la ley se sancionó, incluso se le hizo pedido que la vetara y no la vetó, él aceptaba esta circunstancia, es decir, que si hubiera agua en el subsuelo se podía desmontar los bosques más valiosos para seguir haciendo agricultura. Entonces, por ahí me suena como que no me cierra exactamente si están o no prohibidas hacer las perforaciones. Lo que supongo es que está como más controlado el proceso. Y a su vez, lo otro que quería comentarte es que cuando hicimos los talleres de de consulta en el proceso de elaboración de la ley de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, el proceso de ley que nosotros apoyamos, que se hizo una jornada en Villa Dolores que participaron más de 100 personas durante todo un día en el SIC de allá de Barrio Aeronáutico, hubo representantes de las empresas perforadoras y de los productores. Obviamente estuvieron allí porque obviamente no le interesaba los bosques, le interesaba las restricciones que pudiera poner la ley de bosques. Y en un proceso así como de intentar dialogar, la propuesta que ellos tenían es de que solamente se pudieran desmontar 10.000 hectáreas más. Es decir, esto significaría duplicar la superficie que hoy está regada con agua profunda. Y digamos, si se pide solamente duplicar eso y ir a las 20.000 hectáreas, es porque evidentemente estas empresas que son las que hacen las perforaciones, hacen los estudios, están haciendo la producción también, saben que hay agua en algunos espacios que hoy tienen bosque nativo. Entonces, digamos, con todos esos datos uno configura así como una posibilidad de que yo entiendo que hacia adelante estamos en riesgo de que se sigan haciendo perforaciones y que se avance sobre estas iniciales 10.000 hectáreas que se considera que tienen agua de interés, ¿no?, para esta producción. Sí. Tengo otro mensajito del aire, dice: muchísimo les agradecería si averiguan si hay prohibición o no. Debe ser para hacer perforación. A ver. Bueno, vamos no a tratar. No para perforaciones, gracias. Bueno, vamos a tratar. Y otro oyente, me parece que llegó tarde al programa porque sí. Dice: hola, no se trató el tema del río. Ah, claro. Aprendió la radio. Sí, estuvimos hablando del río por ahí. Claro, sí, estuvimos charlando. Bueno, como para síntesis le decimos, ya se debe estar desarrollando la reunión del Consejo Deliberante de Villa Dolores, donde la ONG Prevenir iba a pedir informes sobre la derogación de la ordenanza. Van a estar presentes, entiendo, los miembros de la otra ONG también, y va a estar la comunidad, porque incluso el periodista Miguel Ortiz, en su programa que tiene en una de las radios de Villa Dolores, ha estado invitando a la comunidad a que participe en la defensa del río, así que entiendo que esto se ha tomado estado público en la ciudad y que se espera, o sea, bueno, nosotros vamos para allá. Y habrá novedades mañana después de todo esto. Hay alguien que esté intentando comunicarse, pero no podemos ingresar ahora, al aire, claro. Con este teléfono no. Así después, que si quiere hacerlo, que lo haga vía un mensaje o después que termine. Está llamando nuevamente. Claro. Bueno. Que lo haga dentro de 10 minutos, que claro. Vamos a... Bueno, Carlos, un poco ese sería, digamos, el proceso que tenemos que visualizar que puede ocurrir en el área de llanura de nuestro traslasierra con este recurso tan vital para la vida, que es el agua, para la vida de muchos de nosotros, y que, bueno, pero que otros los están viendo como un recurso económico que permite reproducir el capital, lisa y llanamente, ¿no? Cuando por ahí escuchamos estos funcionarios que dicen que es necesario producir para alimentarnos, ¿viste? Bueno, son esos eufemismos que ya hemos hablado tantas veces, ¿no? De que esta bendita teoría de Malthus desde 1750 es el cuco que nos va asustando, y que toda la evidencia que nos muestra el mundo es que verdaderamente el hambre del mundo no es un problema de producción de alimentos, es un problema de distribución. ¿Y qué se hace con ese alimento? Es decir, si alguien visualiza que lo que para algunos es una necesidad, para otros es una oportunidad comercial, estamos como equivocándonos en el enfoque, ¿no? Es decir, permanentemente vos viste que el análisis que se está haciendo es que qué bueno que está alto el precio de la soja, qué bueno que está alto el precio de la papa, qué bueno que está alto el precio de la carne o de la leche. Es decir, desde la mirada de quien produce, el principio de escasez, que es uno de los principios elementales del capitalismo. Cuando los bienes son escasos, por fuerza de la demanda, el precio sube, eso es negocio. Entonces, que no se utilice el argumento del hambre, digamos, porque el hambre, si lo viéramos desde esa perspectiva, que lo que estamos produciendo es alimentación, no podemos estar especulando que lo que queremos hacer son negocios, y no podríamos manejarnos en un sistema que se regula la oferta y la demanda. Es decir, en el sistema capitalista, la razón del hambre del mundo no es una razón valedera para justificar el modo en que se está produciendo. O sea, no nos vuelvan a decir eso, porque no lo creemos. Lo que se están viendo son oportunidades comerciales. Yo siempre me acuerdo de un chiste muy perverso desde mi perspectiva, que lo hemos escuchado como chiste un montón de veces, y que incluso se nos ha planteado qué es la diferencia entre el optimista y el pesimista. ¿Viste? En esto de que por ahí nos quieren alentar para algo con buenas intenciones, o que nos quieren dar como qué sé yo, pseudo clases de filosofía, nos cuentan este chiste y nos dicen que un representante de negocios viaja al África, o viajan dos representantes de negocios en el mismo avión, llegan al África, son representantes de una firma que fabrica zapatos, y uno de ellos llega y ve, bueno, al habitante originario de África, obviamente, que lleva sus pies sobre el suelo directamente, que no está utilizando calzado. Entonces llama a la filial y le dice, negocio fracasado, vuelvo mañana mismo, esta gente de aquí no necesita zapatos. Y ese está visto como el pesimista. Y entonces se señala al otro vendedor que dice, envíen todo el stock urgente, toda la gran oportunidad comercial. Aquí hay mucha gente a la que podemos venderle zapatos. Y ese está visto como el optimista. ¿Qué habrá pedido? ¿Tachuelas? Claro, como el optimista, ¿no es cierto? Entonces, fíjate vos la perversidad del chiste. Se nos está planteando que nosotros tenemos que crear las necesidades. Para después, ¿no?, tener el negocio. Para poder tener. Entonces, tenemos que desvincular este discurso, desconectar de una vez y para siempre este discurso que vincula las necesidades humanas con el razonamiento del sistema de producción capitalista. No es para satisfacer las necesidades humanas. Las necesidades se crean y se busca que siempre domine este principio de la escasez para hacer buena renta. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, lo podemos vincular todo con esto de la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la soberanía cultural, ¿no?, la soberanía de nuestras cabezas, de nuestros pensamientos. Pero bueno, son las cosas con las que nos quieren llevar. Y bueno, lo escuchamos al inicio del programa en uno de nuestros funcionarios, ¿no es cierto? No, esos discursos no nos sirven, no son reales, no reflejan nuestros intereses. Hay un montón de personas que creemos que donde hay una necesidad hay un derecho y no un negocio. Entonces, bueno, como para hacer una pequeña síntesis con este momento que estábamos hablando, en que, así como para la perlita, te comento que el diario La Nación otorgó el 5 de diciembre del 2011 el premio a la excelencia agropecuaria 2011, que la realizan el Banco Galicia y el Diario La Nación, a un empresario que tiene 10.500 hectáreas en cultivo en nuestro país, de las cuales 5.000 se realizan bajo riego en Villa Dolores, donde se instalaron 37 equipos de pivote central y se alquilan 15 más con contratos para realizar cultivo de alto valor como maíz para los semilleros. Ah, qué bien. El empresario del que yo te estaba hablando recién, que concentra la mitad de toda la tierra que está bajo riego profundo, es para este modelo productivo nacional que tiene hoy señor al cual hay que premiarlo. La excelencia agropecuaria 2011, como para que nosotros vayamos viendo que hay algunos que están hablando de un país y hay otros que estamos hablando de otro país, ¿no? Y que no nos confundamos, como que en algún punto puede ser el mismo, no es el mismo. Seguramente. Bueno, ¿tenías algo más, Carlos? No, estamos finalizando. Lamento, bueno, que ese oyente no haya llegado a tiempo para escuchar el programa cuando empezó, sí. Pero hemos estado tratando el río y en realidad todo está vinculado con el río. Sí. El tema ha continuado por otros carriles, pero siempre vinculado con lo mismo, con la apetencia de los poderosos en detrimento de la gente común, de la gente de a pie, como se le llama, la gente de alpargata, que tiene que asistir a esto, que le saquen todo, ¿no? En este momento el tema es el río. Sí. Y bueno, Carlos, comento que yo pensaba que hoy alcanzaba a desarrollar lo que hace rato que le venimos prometiendo a Paula, que vamos a avanzar en este tiempo histórico último que estamos haciendo en la historia ambiental hacia el espacio de la sierra, que vamos a hablar un poquito de la urbanización que se está dando en la sierra, de las actividades turísticas que se están dando en la sierra, y que vamos a hablar tal vez un poquito de este proceso de concentración de la población y estos flujos migratorios rurales hacia las ciudades, ciudades grandes hacia ciudades más chicas. Bueno, no hicimos tiempo. Para los que no saben, para los que no saben, Paula es un oyente desde siempre, de Sembrando. Sí, que nos viene preguntando hace mucho que tratemos el tema de los mega emprendimientos turísticos. Claro, y es de la zona de Luyaba. Sí, y Luyaba está arriba. Bien, entonces digo, pensaba terminar ahí y pensaba hacer un paréntesis en la columna de los jueves. Pero bueno, quiero que terminemos este proceso por ahí de la historia medio de Terra Sierra completo, pero de alguna manera como para continuar, qué sé yo, con esto que se inició, brindándolo completo con en el intercambio con los oyentes. Así que bueno, tomaría un programa más en enero. ¿Nos está y diciendo después, que se va de vacaciones? No, de vacaciones no, pero tal vez algún receso, alguna necesidad de replantearse algunas cosas y de organizar de nuevo algunas cosas. Pero bueno, pero como estamos en tiempo tal vez de cierre del año, que bueno, para mí los cierres son aperturas más que cierres, ¿no? Y en esto de que lo veo como apertura, creo que el 2012 es un año para estar muy atentos, es un año muy importante en el sentido de que, bueno, como decíamos recién, hay una gran crisis mundial de este sistema capitalista. Hay una enorme disonancia de voces que se escuchan en las radios comunitarias que pasa la FM Sierras y espacios de lucha por todos lados. Lo que vos comentabas que está ocurriendo en Famatina, lo que ocurre en San Juan, lo que está ocurriendo en Villa Dolores con el Río de los Sauces. Bueno, entonces digamos, como que creo que es eso, que el 2012 es un año que nos requiere a todos nosotros atentos y comprometidos, ¿no? Entonces, bueno, eso, como tomar fuerza, mucha fuerza para ese año que se inicia. Y, digamos, como cierre de este año, de decir que para mí fue muy bueno, que este espacio de la radio, qué sé yo, está re bueno, que muchas gracias a todos los oyentes. Y que fue lindo, lo disfrutamos un montón, nos divertimos un montón, nos reímos un montón, así que esto es completamente válido. Pero no se despida tanto, no, porque seguimos al pie del cañón. No es despedida, digamos, es como eso de simplemente decir, bueno, hacemos una mínima referencia. Y entonces, bueno, como nada más que porque el 2011 dice el almanaque que se acaba dentro de unos días, leo un poemita, pero bueno, nos vamos a ver el jueves que viene. Dice, no sé si tenías vos otra cosa, Carlos. No, estamos en los finales. Dice, tiene que pasar lista el mundo y preguntar muchas veces, ¿están todos? ¿Están los animales? ¿Están los árboles? ¿Están todas las razas? ¿Está el hombre? ¿Está la mujer? ¿Está el niño? ¿Está el adolescente? ¿Falta alguien? ¿Falta alguna escena donde la vida o la muerte levanten su tinglado? ¿Están los astros? ¿Están el sapo, la hormiga y el jigarro? ¿Se me ha olvidado alguna isla? ¿Han llegado los músicos? ¿Han llegado todos los músicos? ¿Están las trompas? ¿Están los violines? ¿Están los pájaros? ¿Está el timbalero? Pues a empezar, porque de todos, de cada uno y de todos, y de mí mismo sale esta canción. A empezar, de León Felipe. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Nos escuchamos el jueves. Chao. Bueno. Y de acá nos vamos a... Nos vamos ahora al Consejo. Al Consejo Deliberante. Bueno, cariños a todos. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los fusilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí.